940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. En emisión del programa de esta tarde continuaremos con la conmemoración del Día de la Solidaridad con el pueblo palestino y en contra del neocolonialismo. Día del Quds, día que los musulmanes de todo el mundo realizan manifestaciones para mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Palestina y en contra del sionismo israelita, asesino, fascista y genocida. El día de ayer tuvimos la participación de dos importantes personajes ecuatorianos, profesores, analistas políticos, escritores del Ecuador, hablando desde la visión de la academia sobre la historia del conflicto entre Israel y Palestina, que lleva más de 60 años, y también del día del Nagma, que fue justamente ese inicio cuando fuerzas sionistas invadieron territorio palestino e inició la usurpación del mismo. Y también hablaron sobre la importancia de la conmemoración del Día de la Solidaridad con el pueblo palestino, que fue proclamado días después de la revolución de Iraní. Quiero agradecer, sus aportes fueron muy importantes y que nos dieron otra visión más real y amplia de este conflicto y de lo que tiene que pasar y pasa diariamente el pueblo palestino a manos de estas fuerzas sionistas y del Estado de Israel. Muerte, asesinatos, encarcelamientos, torturas, de todo tipo. Y ahora que justamente están pasando por la esta epidemia global como es el COVID-19, en vez de apoyar, abrir las puertas ante este conflicto para seguir salvando vidas, no, todo lo contrario. Israel, con aliados con las fuerzas internacionales, tratan de que realmente desborde esta epidemia en la franja, sobre todo de Gaza, donde tienen sitiados al pueblo palestino. Toda nuestra solidaridad activa con esa lucha y sobre todo en contra de todo este proceso neocolonialista, neoliberal que está pasando en nuestros pueblos, que prime la vida, la libertad, la autodeterminación, que se respeten los derechos humanos. Eso es lo que tenemos derecho los seres humanos que habitamos en esta tierra. Tenemos que aprender algo de esta epidemia que ha vulnerado a la especie humana. Y a la única raza como es la humana. En todo caso hay que estar activos y sobre todo no tener de alguna manera u otra que nos llegue al corazón de los seres todo lo que está pasando Palestina y otros tantos pueblos que son cada vez embatidos por el imperio del norte y sus aliados en el mundo. Bueno, vamos a iniciar también luego de esta intervención del embajador de Irán acá en Ecuador. También luego, como les decía, vamos a tener la participación, la intervención del doctor Eduardo Álvarez, que fue ex embajador de Ecuador allá en esa tierra hermana.

Mercedes de Armas García, ministra consejera y segunda jefa de la misión diplomática de Cuba en el Ecuador. Es un gusto siempre para mí estar acá en el programa de nuestra querida Yuma Cortiz, en el programa Trazos de Nuestra Identidad, donde la Embajada Cubana tiene un espacio con relativa frecuencia, con gran frecuencia, para compartir mucho de la actividad que hacemos, sobre todo la actividad cultural que hermana a los pueblos de Cuba y el Ecuador. Saludos cordiales, soy Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les mando un fuerte abrazo a todos quienes hacen Trazos de Nuestra Identidad y a nuestra compañera Yuma Cortiz. Cantautor venezolano, y quiero dejar un saludo a Yuma Cortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, estamos de regreso y vamos a dar paso justamente a la entrevista pregrabada con el señor embajador de la República Islámica de Irán acá en el Ecuador. Quería justamente mencionar la importancia de la solidaridad entre pueblos hermanos. Es la única forma que podemos combatir y luchar con todo tipo de agresión extranjera, pero sobre todo que siempre prime la paz, la vida y el respeto a toda diversidad que existe, que se cumpla a los principios de las cartas de las Naciones Unidas, el respeto entre estados y naciones. Bueno, vamos a escuchar la entrevista, la intervención del señor Sadat Agahani Amsen, embajador de la República de Irán acá en el Ecuador. Enseguida vamos a ir con esa entrevista. Saludo cordial a la estimada audiencia, un agradecimiento a Radio de Casa de Cultura, sobre todo estimada señora Yumak, por darme este espacio. Soy Sadat Agahani, embajador de la República Islámica de Irán en Quito. Quiero dar una breve introducción sobre el Día de Al-Quds. Imam Khomeini, líder de la Revolución Islámica de Irán, bajo el enfoque de defender los derechos del pueblo oprimido de Palestina y al apoyar el levantamiento y la lucha del pueblo palestino, declaró el último viernes del mes Ramadán como el Día Internacional de Al-Quds. En este sentido, este año, el viernes 22 de mayo, se conmemora este día. Dos elementos han causado que Palestina sea uno de los más importantes asuntos internacionales. Primero, el territorio de Palestina y su posición entre los seguidores de las religiones abrahámicas lo convierten en un asunto internacional. Y segundo, el espíritu hegemónico y usurpador del régimen israelí y su esfuerzo para usurpar los territorios de los palestinos. El plan de Irán para resolver los casos de Palestina. Irán, con el enfoque de resolver las crisis de Palestina y en un plan democrático y justo, presentó un plan con el título de Referéndum en Palestina, el cual fue registrado en la Secretaría General de Naciones Unidas. República Islámica de Irán cree que los musulmanes, judíos y cristianos con el origen palestino pueden elegir un régimen legal. Este plan está escrito y presentado a la base de los principios democráticos y derechos internacionales aceptados por todos los gobiernos y pueblos. Los principales objetivos de este plan son aplicar el derecho de regreso de palestinos desplazados a su territorio histórico, realizar un referéndum nacional entre el pueblo palestino, incluidas de todas las religiones, para autodeterminación y determinación de régimen político, fundar el régimen político que la mayoría del pueblo palestino desee, decidir sobre habitantes no nativos de Palestina mediante un régimen político aceptado por mayoría. Finalmente, espero que el mundo pueda ver el día que el pueblo palestino llegue a estabilidad y sus derechos. Muchas gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Hola con todos, mi nombre es Roberto Navarrete, soy cantautor ecuatoriano. Quiero enviar un afectuoso saludo a Yuma Ortiz y una felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Espero que todos los escuchen, es una ventana abierta para nosotros, los que necesitamos estos espacios para seguir produciendo. Un abrazo fraterno. Nuestras amigas y amigos ecuatorianos, un gran abrazo fraterno. Mi nombre es Luis Delgado, soy poeta, escritor, analista político. Y bueno, quiero darle un gran saludo también al programa Trazos de Nuestra Identidad, de la camarada Yuma Ortiz, que nos conduce con tanto acierto y con tanta bonitez. Muchas gracias y hasta luego. Hola, ¿qué tal? Los saluda Jerónimo Garrido, director de la obra Una Noche con Chabela. Y los quiero invitar a que sigan a Yumak Ortiz en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de regreso y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y lo hacemos con Víctor Jara, con la canción intitulada Vientos del Pueblo. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz y arrastrar a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Y Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. El Día Internacional de Al-Quds se celebra en el mundo musulmán el día viernes de la última semana del mes sagrado de Ramadán. Este día fue institucionalizado por el imán Ayatollah Ruhollah Khomeini después de la Revolución Islámica en demostración de solidaridad a la causa palestina, en contra de la ocupación ilegal de la tierra de Palestina por la entidad sionista. En el mundo entero se ha propagado esta fecha como día de solidaridad con los hermanos palestinos en defensa de sus derechos, en defensa del derecho internacional, que se cumplan las resoluciones de la ONU, que se deje sin efecto la ilegal ocupación de que es víctima su pueblo, contra el genocidio, contra la agresión permanente, por la libertad de los presos palestinos. Nosotros ahora también lo celebramos enviándoles este saludo de solidaridad y amistad con el hermano pueblo palestino. Aprovechamos la oportunidad para agradecer la solidaridad de la República Islámica de Irán con el hermano pueblo de Venezuela. En este momento están llegando buques petroleros para salvar el bloqueo que es víctima los hermanos venezolanos. La República Islámica de Irán siempre ha demostrado su solidaridad con los pueblos del mundo y ahora lo está demostrando con los pueblos latinoamericanos. ¡Viva Palestina! ¡Viva la resistencia palestina! ¡Palestina vencerá! Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Agradecerle al doctor Daniel Álvarez por la intervención y sus aportes valiosos. Y sí, también a reiterar nuestro agradecimiento a la hermana República Islámica de Irán por toda esa solidaridad para con el mundo, para con los pueblos hermanos de Latinoamérica que necesitan estos momentos, como es la hermana República Bolivariana de Venezuela, asediada por ese imperio nefasto, genocida, como es el imperio del norte y sus aliados. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical y nos vamos con música, por supuesto, iraní. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias por estar conectados en su programa Trazos de Nuestra Identidad a través de la www.radiocce.com. Historias del Ojo, le quiero mandar un abrazo a Yuma Cortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mi nombre es Eduardo Vázquez, soy de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista del Ecuador. Un saludo para todos los compañeros de Trazos de Nuestra Identidad y a su conductora Yuma Cortiz. Yo soy Roberto Carlos. Y Diego Sativa. Mota Bongorred. Jonathan. Y nosotros somos Natural Reggae Raíz. Así es. Mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac. Para todos ustedes. Bless I. Rastafari. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno,

es Aditya Yang. Yo soy kinesióloga aplicada. Yumak Ortiz, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, me invitó a dar una pequeña charla y quiero dar muchas gracias porque siento que es un medio que, más allá de un trabajo de una persona, es como un mensaje de bienestar y en la salud alternativa, y realmente agradezco esa oportunidad que esta radio hoy me ha dado. Muchas gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical y nos vamos con la canción, vamos a viajar por el mundo y nos vamos con Johnson Norm, con la canción intitulada Please Wait. Enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Seguir con la programación de Trazos de Nuestra Identidad, quiero permitirme leerles un poema de Rafet Sidad. Ella es periodista, poeta y activista en la defensa de los derechos humanos. Perdón, nacida en el Líbano, de ascendiente palestina, pertenece a la tercera generación de personas refugiadas de su familia. Una gran escritora, una gran poeta, una luchadora, una sinchi, guarmi, como digo yo. Y dice así, Tonalidades de la Ira. Mi madre nació bajo un olivo, en una tierra que, como dicen, ya no es mía. Pero yo atravesaré sus barreras, sus puestos de control, sus malditos muros de apartheid y retomaré a mi patria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira.

En los actuales momentos existe el grave riesgo de la destrucción del patrimonio cultural material e inmaterial de esta cultura por los procesos globalizantes y alienantes del modelo occidental de sociedades impuestas desde la colonia, que no respetaba ni valoraba los saberes, creencias y tradiciones de los pueblos indios nativos. El 80% de su población ha perdido el uso de la lengua quichua, imponiéndose el español como lenguaje. Son pocas las comunidades que mantienen las vestimentas y prácticas socioculturales autóctonas. Urge trabajar con las organizaciones de base y los gobiernos autónomos descentralizados para empezar una agenda de rescate, puesta en valor social, salvaguardar, promoción y difusión del patrimonio cultural y natural del pueblo cañari, puesto que más que un mito, son una realidad que da forma y matices a nuestra identidad multiétnica e intercultural ecuatoriana. Soy Jorge Salazar del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yuma Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, casi ya estamos finalizando la emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad esta tarde a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les voy a dejar con música, por supuesto, para terminar esta semana. Y cuídate, por favor, reiterarles, decirles que si sales, toma las precauciones, ponte mascarilla, guárdale a distancia. Y pues bueno, con mucha esperanza a seguir trabajando, a crear modelos alternativos de economía como se están dando. Y pues bueno, a seguir luchando por nuestros derechos. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado conectada a través de la www.radiocce.com y a través de la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos vemos en la próxima emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Les dejo con música. Cayacama. Motoreta, petina de si emergencia, domi neve si chunya noreta, coto nebi fugio en angustia. Yo iré si pirado, yo iré si. ese momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.